Me quedé pensando, digo, ¿es tan bajo, es tan significativo? Teniendo en cuenta en los momentos de pandemia, quizás podemos incluso ponderar un poco eso, pero efectivamente fue un nivel bajo. Digo, para no recaer en todo caso en algo que a mí muy fácilmente me lleva a pensar que tiene que ver con el desgaste de no del sistema electoral, sí del momento político partidario, ¿no? Y la falta de convocatorias que generan los proyectos, que es distinto de hablar de debilidad democrática. Me parece que no es eso, pero me parece que hay poca, llama poco ir a votar en todo caso estas propuestas políticas cuando vos ves que en realidad son opciones que después te terminan defraudando. Digo, ya hay experiencia concreta en estos dos frentes de cómo sus propuestas después, o por lo menos el llamado que hacen, termina siendo diametral, pues, un momento opuesto a los gobiernos que llevan adelante. Algo de eso me parece que también la gente lo siente, ¿no? Me da la sensación que la gente no es tonta. Hubo muchos análisis referido a esto, al voto castigo y demás. Me da la sensación que la gente vota con sentido común. Si uno para pensar que tenemos un gobierno que, de arrastre, evidentemente, pero si uno quiere ser gobierno se tiene que hacer cargo de ese arrastre, o sea, asume con ese arrastre. Pero un gobierno que tiene a más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza, ¿no? Y los que superan la línea de pobreza, muy ahorcados en términos de poder adquisitivo, de aumento de precios, de inflación constante, o sea que estamos hablando de un 80 y pico% de la población que vive con dificultades. Digo, pensar que en una elección que se plebiscita esto vas a tener un respaldo sobre la base de un pasado que para nuestros ritmos es prehistórico. Porque 2 años para nuestra realidad es prehistórica. Lo hablábamos acá en relación a las cartas, ¿no? Cómo cambió el tiempo. Bueno, 2 años ya es un pasado prehistórico para para un votante del 2021. Te tiro un dato. Votos positivos, 61,4%. Claro, tenemos que sumar nulos y blancos y demás. Bueno, sí. 60% del padrón fue a votar, digamos. Pero insisto con esto, más allá de los motivos, que puede ser la pandemia también y otras cuestiones, la desazón, digo, no hay que ser muy, muy lúcido. En todo caso, si tenemos la capacidad de centrarnos en nosotros mismos, de nuestros egos, y poner el foco donde está, insisto con esto, ¿no? Con la idea de borrar esa idea de voto castigo, porque nuevamente con lo mismo, voto castigo te da la idea, te pone nuevamente vos en el centro. La gente me castiga a mí por algo que hice mal, lo hizo bien, o porque quizás no me entendió, que es la más fácil, ¿no? Decir, no, no entendieron, vamos a hacerlos entender ahora, claro, se olvidaron lo que pasó. No, no, la gente hace un voto en defensa propia. Yo no sé si apuesta tanto a Juntos por el Cambio, pero sí lo que apunta, en todo caso, es que, como estoy ahora, por más que antes haya sido peor, como estoy ahora es lo que estoy evaluando. Y ahora no estamos bien. No estamos bien. Parte de estos debates asumió el frente de todos, al menos discursivamente. Vamos a arrancar con algunos de los ejemplos de este debate que se empieza a dar dentro del oficialismo. El primero, Leandro Santoro, candidato en la Ciudad de Buenos Aires, que hizo una mala elección, hay que decirlo. Bueno, obviamente los resultados no son los que habíamos soñado, pero me parece que se corresponde con una realidad socioeconómica que es lacerante. Nosotros siempre en la campaña electoral reconocimos la dificultad de un sector de la sociedad que tenía mucha expectativa en la recuperación económica y que después del año 2019 no pudo haber concretado esa aspiración. Así que, bueno, la respuesta ahora, Gato, la tiene que dar el gobierno. Acá hay que gestionar, hay que resolver el problema. Es a través de acciones de gobierno donde yo creo que nosotros nos podemos reposicionar y dar la pelea para el segundo tramo de la campaña. La respuesta, Gato, la tiene que dar el gobierno. Se lavó las manos Santoro. Dijo, yo no tengo nada que ver con esto. La gente vota por la situación económica del país. Ahora, si yo pienso esto ahora, ¿antes no lo pensaba? Digo, ¿cuál es? Me parece que la respuesta mágica que espera, en todo caso, el gobierno es justamente esta, ¿no? Tener un buen respaldo electoral sobre la base del descalabro que pasó hace 2 años. ¿No? Donde tenemos la pandemia, que fue muy disruptiva en términos de continuidad histórica incluso, me parece que fue una ruptura. Pero hay un montón de análisis que incorpora Santoro ahora con el resultado opuesto, que antes lo obviaban en su campaña. Pero ni siquiera digo desde el punto de vista de las medidas económicas. Digo, hubo una campaña electoral que él llevó adelante. Y su campaña electoral no recogía en lo más mínimo esta crítica tan evidente que hace Santoro ahora, echándole la responsabilidad al gobierno nacional. Que leen mejores políticas para que a mí la gente me vote más en la ciudad. En algún punto puede tener algún sustrato de realidad, ¿no? Lo decíamos recién. Pero desde el punto de vista de que yo candidato, y la verdad soy poco lo que estoy aportando. Básicamente nada, ¿no? Genere mejores condiciones económicas, que ahí la gente me va a apoyar a mí. Y bueno, ¿y cuál es tu referencia política en la ciudad, Santoro? ¿No? ¿Dónde pisa tu campaña? ¿A qué sectores le habla? ¿Quién convoca? Vuelve la cuestión, ¿no? Nuevamente de cierta desazón en todo caso, o falta de esperanza o de convocatoria en la política que se genera. Del otro lado, todo éxito, pero claro, les dio resultado el discurso duro y lo mantienen. María Eugenia Vidal, escuchémosla. A pesar de que todavía tenemos los mismos problemas que teníamos el viernes, claro. Pero lo que empezó a cambiar como en octubre del 2015 es una sensación de que dimos un primer paso, que hay un camino, que como bien decía Rogelio recién, quienes menos tienen no se resignan, no se someten y están dando un grito de libertad enorme en Argentina, que nos hace creer, con este 42% de pobreza, que un cambio de rumbo es posible y que va a llevar tiempo y que no va a ser fácil y que faltan 2 años de gobierno donde el presidente, la vicepresidenta y todos se tienen que hacer responsables de lo que pasó y dar respuestas concretas, pero que también hay una oposición que se volvió a poner de pie, que se unió, que tiene una propuesta y un camino para la Argentina y que, mire, yo no veo la hora de llegar al Congreso para que, no solamente para evitar los atropellos del kirchnerismo, para que propuestas concretas se hagan realidad. Vidal que la mete en la foto a Cristina Fernández de Kirchner, que incluso durante el acto de cierre de las PASO estuvo en el escenario, pero medio de costado, con un perfil mucho más bajo, saludando fríamente a sus... fríamente entre comillas. No se dio un abrazo. Sinceramente, igual darse abrazos en este momento a mí todavía me choca, digamos, ¿no? Y que las referencias políticas lo hagan habitualmente también, porque yo no me doy abrazos ni con mi madre todavía. Entonces a mí me choca ver esto así, estos abrazos así efusivos que se dan, incluso en gente que no tendría por qué estar abrazándose. Pero bueno, lo analizamos como cuando todo el mundo se abraza en un escenario y la única que no abraza a nadie es Cristina, da puñitos y se queda de costado, da la sensación de que se quiere correr de esta foto, de esta derrota, le está haciendo pagar a Alberto Fernández la gestión y la que no quiere dejarla afuera es Vidal, evidentemente, donde la pone ahí en el centro, co-gobierno. Apunta un poco la idea de co-gobierno, apunta un poco Vidal en esta entrevista que dio para TN. Y que interesante porque TN presentó esta revista sin ningún tipo de favoritismo, ¿no? El título en la entrevista, la llamada televisiva era Los Vencedores, ¿no? Con una foto de Vidal y de Santilli. No tenía nada de tendencioso, en todo caso, la mirada con la cual presentó a dos que evidentemente hicieron muy buena elección. Ahora, llamarlos de vencedores es un poquito fuerte, ¿no? O tendencioso, si queremos. Hablábamos del FIT. Hablábamos del FIT. Una buena elección nacional. Miriam Bregman, en el día de ayer, analizó esto, planteó en todo caso cierta factura a los medios, ¿no? Diciendo que nadie se lo esperaba. Sacó alrededor casi 6% de los votos a nivel nacional. Y esto decía... Desde hoy mismo, mañana mismo, vamos a estar hablando con todos los compañeros en todo el país, compañeros y compañeras, de todos los partidos del Frente de Izquierda Unidad, de los 4 partidos que nos agrupa, para concentrar el voto en la izquierda, pero no por un problema de ello, quiero un voto más, un voto menos, porque el resultado es un buen resultado. Lo que es importante es concentrar una alternativa que no te diga quédate en tu casa, sufrí, protestá, mascá bronca. Hay que pelearla. Las mujeres tenemos que pelear por nuestros derechos. Trabajadores y trabajadoras tienen que pelear por sus derechos porque la reforma laboral por ahí no pasa por el Congreso, ¿no? Porque también saben que si la llevan al Congreso de una, Es muy difícil, pero te la van pasando convenio por convenio, que ya fue lo que dijo Funes de Rioja. Exacto. Entonces a nosotros nos van a encontrar peleando en el Congreso, pero nos van a encontrar peleando en la calle, acompañando todo y cada uno de los reclamos. Y esto de, me detengo en dos cuestiones que no tienen que ver con las elecciones, pero esto de las reformas laborales de corte neoliberal y que no todas se dan así con reforma laboral propiamente dicha y que se van haciendo por tipo Frankenstein, por retazos, es algo que nos lo advertía y lo mencionaba la semana pasada nuestros amigos de la FICIP, cuando hablando del futuro del trabajo, Lucas Castiglione, licenciado en Relaciones Internacionales, hablaba justamente de esto, ¿no? Del futuro del trabajo y cómo estas dos estrategias se dan en el mundo respecto de, insisto, el avance sobre derechos laborales en el marco de construir una estructura amigable para el saqueo financiero del país. Miren, hacía un poco eco de esto. Desde el punto de vista electoral, me parece que justamente es eso lo que le termina jugando en contra al FIT en algún punto, ¿no? Esta sinceridad que tiene que ver con convocar a la gente a luchar. Y una gran parte del electorado en realidad lo que está buscando es alguien que le resuelva los problemas, no hacerse cargo de esa realidad. Me parece que también tiene que ver con la construcción del elector tipo de este sistema. Es un elector cómodo, es un elector que está esperando que alguien venga y le diga, así se hace. Deja que yo me voy a encargar de todos tus problemas. Yo tengo la solución, yo tengo el camino. No existe eso, lo está demostrando la realidad democrática, ¿no? Cuando caemos en esos discursos, caemos justamente en estas lógicas que nos han llevado, insisto, a más de la mitad de la población bajo de la línea de la pobreza. Nos quedan dos testimonios. También, volvemos al núcleo del Frente de Todos. Uno, el que vamos a escuchar a seguir, Juan Grabois. Hay que decirlo, un sector marginal dentro del Frente de Todos. En términos de peso, de poder, de capacidad de tomar decisiones dentro del Frente. Pero así analizan desde ese lugar lo que pasó el domingo. La verdad es que yo, obviamente, como votante del Frente de Todos, militante del Frente Patria Grande, espero un resultado mejor. Hay cosas que no me gusta que se haya perdido por tanto. Pero la verdad es que tiene que haber un cambio de rumbo y eso iba más allá de los resultados electorales. El contrato que se firmó con el pueblo en 2019 no era este. El contrato que se firmó con el pueblo era disminuir las desigualdades y que los de arriba, pero me refiero a los de muy arriba, no sean los que concentren la riqueza y se la lleven toda, y eso, más allá del piripipi, es lo que sucedió objetivamente. El contrato electoral era que los salarios y el ingreso social fueran más altos y hubo una política económica ortodoxa de restricción del gasto público, de la inversión pública llamativa, que se puede ver en la situación del cuasi equilibrio fiscal, y que necesitamos cambios urgentes. Necesitamos cambios urgentes, más allá de lo de noviembre, que pueda remontar un poquito, porque obviamente hubo situaciones que empeoraron, digamos, fue una elección con complicaciones organizativas. Los votantes del Frente de Todos fuimos enojados, apretando los dientes a votar. Me encanta la sutil distinción que hace Grabois al principio, ¿no? Dice, votante del Frente de Todos, militante del Frente Patria Grande, ¿eh? Ahí ya dijo, no, yo no soy militante, soy votante del Frente de Todos, con un discurso, más allá de la chicana y de la joda, con un discurso bien claro y bien apuntando justamente a, insisto, ¿no? Al núcleo de políticas duras de este gobierno, las cuales responsabiliza por la situación económica. Ya no media pandemia, ya no media 4 años de macrismo, no, dice, la situación económica responde a políticas de corte ortodoxo. esto es lo que la gente está rechazando, esto es lo que hay que modificar. Es uno de los debates que se abre dentro del Frente de Todos, no el único, y infelizmente me parece que no va a ser el central, porque si bien está abierta la casa de brujas dentro del kirchnerismo, da la sensación que los dos bloques de debate no pasan estrictamente por este punto, ¿no? Me parece que por un lado lo que se discuten es el gabinete, las referencias, los nombres, y ahí me parece que el kirchnerismo duro va a pasar factura. Y por otro lado, el presidente Alberto Fernández, que habla de la continuidad, que no se hace eco de ninguna de estas dos críticas, ¿no? Y mantiene el gabinete, más allá que creo que el cambio de gabinete en sí no modifica nada, pero también mantiene un rumbo. Fíjate lo que decía en el día de ayer. Yo confío que nosotros, este camino que iniciamos en el 2019, no se altere. En lo que a nosotros concierne, no se va a alterar. Y de verdad también celebro que esta ley sea el resultado de un debate abierto donde los industriales plantearon sus inquietudes, los funcionarios lo escucharon y hoy estamos promoviendo la ley que cuenta con el acuerdo de los actores que son destinatarios de la ley. Porque hace no mucho tiempo, en el 2018, hubo una ley también de compra nacional, pero que no funcionó. Por eso hoy estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque en verdad lo que queremos es que el compre nacional funcione. No que haya una ley de compre nacional que sea solo retórica y que en los hechos no se convierta en un verdadero sistema de compre nacional. Ayer el presidente anunciando esta iniciativa, ¿no? Iniciativa que busca generar una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas. Tan sencillo como esto, tan básico como esto, ¿no? Planean generar cierta reactivación económica sobre la base de los puestos de trabajo que genera esto. Es una medida a mediano plazo, si se quiere, pero sinceramente es un tipo de medida que se toma en los primeros 90 días de gobierno. Eso mismo pensé. ¿No? Me da esa sensación. Y podemos... Claro, de piaste. Claro, me da esa sensación. Y claramente este no es el rumbo que venimos manteniendo hace casi 2 años. En términos de continuidad, ¿no? Que un poco así lo planteaba Alberto Fernández. Lo necesita hacer porque básicamente si no sería quemar todos sus papeles. Algo que no está en condiciones, ¿no? De pegar volantazos. No está en condiciones de admitir la necesidad de un volantazo. Por eso habla de continuidad. Veremos hasta qué punto, en todo caso, repercute en estas políticas duras, económicas, macroeconómicas, casi estructurales de lo que es la situación económica del país. Que en algún punto esta medida, insisto, no va directamente a ellas, no avanza en eso. Son esas medidas complementarias, en todo caso, de reordenamiento de los recursos que tiene el mismo del Estado y que se terminan depreciando o diluyendo quizás en lógicas que no apuntan tanto a la reconstrucción del país como sí podría ser esto si se hubiese hecho hace 2 años o cuando fuera, digamos. Si fuera una política de Estado, ¿no? Sí, sí, que las compras públicas vayan al sector nacional. Es política de Estado. Debería ser una política de Estado. De Estado y hasta si querés de gobierno, pero planteado honestamente dentro de un plan a largo plazo, porque esto no que es incorpora, para ahora. Que claro. Incorpora otras herramientas, ¿no? En todo caso, es redireccionar lo que ya está. Pero lo que no va, insisto, ni a la matriz productiva del país, ni a la matriz tributaria, ni a redistribuir la riqueza más profundamente, la que se genera no sobre la base del gasto público, de la compra pública, que es importante, pero en términos del país queda corto. Veremos lo que sucede. Hasta acá las repercusiones. Mañana nos queda otra jornada donde seguramente vamos a seguir levantando testimonios de las PASO y de lo que se viene. Pero ahora es momento de la música. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Ella es menor, él es normal. Y lo que están haciendo es un pecado mortal. Ella se quedó sin boda ni arroz. Y al novio la agarraron entre muchos más que dos. Y lo está golpeando todo el tiempo. No vuelve a golpear. No, sí. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y ya tenemos en el aire la conexión a Gigi Crane, que es nuestra entrevistada, nuestra primera entrevistada del día de hoy. Ella es integrante de las consejerías de vivienda, integrante de, bueno, que ella nos cuente mejor. Y estamos en comunicación con ella para hablar sobre la organización de las consejerías de vivienda y poder profundizar un poco más sobre cuáles son las problemáticas del hábitat que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Ya estuvimos recorriendo en este espacio Entre Ríos, nos fuimos al sur. Bueno, vamos hoy a hablar de la Ciudad de Buenos Aires. Gigi Crane, ¿andás por ahí? Hola. Hola, hola. Bienvenida. Bienvenida, Gigi, gracias, al aire. Me escucho bien. No escuchaba mucho la intro. Me la perdí un poquito, pero no pasa nada. Bueno, contanos, ¿cuáles son las problemáticas de hábitat que hay acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bien. Bueno, son diversas. Incluyen tanto al sector laburante más precarizado, como incluso ya también está empezando a generar bastantes problemas, sobre todo en el sector inquilino formal. Nuestra organización, Consejerías de Vivienda, de todas formas, concentra su laburo, su quehacer y su militancia en el sector que denominamos les inquilines precarizades, ¿no? Que serían aquellas personas, familias, que alquilan sin un contrato mediante, y esto empeora muchísimo las condiciones en términos de derechos, ¿no? A la cual estas personas o estas familias pueden acceder, por caso quienes habitan, por ejemplo, en hoteles, pensiones y villas, que justamente un ejemplo bastante importante fue cuando ni bien arrancó la pandemia y Fernández decreta el DNU 320, como esta situación de supuesta protección frente a los desalojos solo estaba pensada para el sector formal. Incluso, bueno, nosotros entendemos que no es solo un problema en términos de inquilines, ¿no? Que tienen una relación contractual o informal de alquiler, sino incluso, obviamente, todas esas problemáticas incluyen a les habitantes de casas colectivas y de recuperaciones de tierra, que ni siquiera se los podría denominar como inquilines, ¿no? Entonces, bueno, como siempre dijimos, las organizaciones sociales, la pandemia reforzó problemas estructurales que son propios del capitalismo, bueno, en este sentido, grandes problemáticas por la tierra y la vivienda, como pueden ser el caso de Guernica, bueno, y hasta hace pocas semanas teníamos una toma acá en la 21-24 también. Entonces, para responder a la pregunta, básicamente el tema del acceso a la tierra y la vivienda en la Ciudad Autónoma no está exenta de todos los temas estructurales que vemos incluso a lo largo y ancho del país, ¿no? ¿Qué tal, Gigi? Mi nombre es Fernando Toco, te saludo. Recién mencionabas, dos preguntas en realidad. La primera que te hago concretamente, ¿cómo surgen y cómo se enmarca el trabajo que realizan desde las consejerías en esta realidad, ¿no? De la Ciudad de Buenos Aires y de la problemática, en este caso, de estos inquilinatos precarios? Primero me gustaría que nos cuentes un poco esto. Dale, Fernando, ¿cómo estás? Nosotros nos organizamos, somos una organización social y de base, con lo cual tenemos nuestros espacios de debate, tomas de decisiones, que son las asambleas que realizamos de manera semanal, y la gente que se quiere contactar por algún tipo de consulta lo hace a través o de las redes sociales, buscando por consejerías de vivienda o en un teléfono, el teléfono rojo que le decimos, que ahí llega de todo, o sea, llega gente que tal vez tiene un problema que puede resolver con determinado tiempo, algún juicio de desalojo, alguna pregunta de si está bien que el hotel le aumente el alquiler todos los meses, por ejemplo. Bueno, increíble cómo crece, lamentable y exponencialmente, la situación de las compañeras madres de familia que no encuentran un lugar que las acepten con les pis en los alquileres, digamos. Bueno, es interesante el laburo porque está muy arraigado territorialmente y eso nos permite tener también una visión de esas estadísticas, de esos datos que incomodan, ¿no? Que nosotros ya sabemos todas las matufias de la Reta en cuanto al tema del censo, por ejemplo, de personas en situación de calle. Bueno, nosotras obviamente intentamos de manera mucho más humilde, pero en el día a día, en el cotidiano y con los problemas que se presentan a nuestra organización, bueno, vamos viendo patrones, ¿no? O dinámicas que lamentablemente se repiten y se potencian. Bueno, la idea justamente es laburar en una asamblea, en un espacio de lucha y organización, esta situación. ¿Y cómo impactó, si es que generó algún impacto, la ley de alquileres, y qué balance hacen ustedes, sobre todo desde el punto de vista de estas inquilinatos precarios, ¿no? Para decirlo de algún modo, que abundan en la ciudad? Exacto. Bueno, nosotras desde el junio del año pasado, que salió la ley, si no es junio, julio, por ahí, hemos hecho un análisis bastante crítico, aceptando obviamente que significaba un avance en poner en agenda cuestiones ligadas a la tierra y la vivienda. Bueno, como sabemos, la inquilinización va creciendo, sobre todo en los grandes centros urbanos, y bueno, y la mayor parte de los inquilines obviamente son laburantes, con lo cual al denominarnos clasistas, de izquierda, feministas, es una problemática que hay que tener en cuenta. Ahora, la ley, por ejemplo, el tema del índice de aumento, nos parecía que en una situación económica como la que nos encontramos y que no se avizora una mejora en el corto plazo, de hecho, bueno, hemos visto el resultado electoral lamentable del domingo pasado, con lo cual la economía no, uno no es que tiene una perspectiva muy muy piola de lo que puede llegar a pasar. Bueno, esto lo que está generando es que como el índice de aumento se da por una combinación entre el índice de precios y salario e inflación, entonces están habiendo aumentos mucho mayores de los que eran por contrato de palabra entre dueño inquilino, inmobiliaria inquilina. De todas maneras, o sea, nos parece que hay posiciones de derecha en torno a intentar bajar la ley, por ejemplo, y demás, que obviamente no tienen cabida. O sea, lo que hay que hacer es, bueno, ver de qué manera, a través de qué instrumentos, esta ley se mejora. Nosotras, por ejemplo, hemos elaborado en la Asamblea una propuesta de alquiler social, que es justamente el único punto que no está reglamentado de esta ley, y la verdad que se lo hemos presentado al IBC, se lo hemos presentado al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, y todavía no estamos teniendo ninguna respuesta, y nos parece que es fundamental poder establecer, aunque sea obviamente de camino a la vivienda digna definitiva, pero si nos planteamos solamente la de máxima, en el medio van a seguir quedando familias y personas en situación de calle, con lo cual en este proyecto lo que planteamos es que, por ejemplo, el alquiler no puede superar el 20% de lo que la persona declara como ingresos, no hay forma de que se excluya a las niñeces de los alquileres, tendría que haber una prioridad, obviamente, de ingreso a las compañeras y compañeros que atraviesan situaciones de violencia de género, que hoy no tienen ningún tipo de ayuda urgente de parte del Estado, y hay, o sea, suben los femicidios, todo el mundo se rasga las vestiduras. Bueno, estaría bien que se den cuenta que no hay una solución habitacional urgente para este tipo de situaciones, y muchas veces las compañeras y sus hijes quedan conviviendo con el agresor al no tener estas salidas, ¿no? Daba un poco la sensación que la ley en sí no contemplaba o no pensaba, en todo caso, la realidad de estos sectores tan precarizados, que son una parte bastante importante del inquilinato en la ciudad de Buenos Aires. Respecto a esto, ¿cuáles serían así las principales problemáticas que ustedes encuentran en la consejería, ¿no? Si tiene que hacer, por ejemplo, un ranking de los tres principales problemas que tienen que enfrentar o que les llegan a ustedes como reclamo en las consejerías en la ciudad, ¿cuáles serían? Bien, en primer lugar, la situación de violencia de género. Esto también es como, bueno, un trabajo en el tiempo, ¿no? Pero son cada vez más las situaciones internas que se evidencian o se empiezan a contar y después, bueno, que llegan directamente muchos mensajes de personas que atraviesan situación de violencia y ya se tienen que ir. Después, bueno, por otro lado, el sector informal, sobre todo cuando hablamos de alquileres, porque tienen por un lado el abuso de quienes les alquilan y por el otro lado la ninguneada total del Estado. Juntando estos dos puntos es que nosotras hoy estamos desarrollando junto con organizaciones compañeras una lucha muy fuerte para que los 108 departamentos que todavía quedan sin sortear del procreador de Estación Sáenz sean asignados a compañeras que viven en las villas o en los hoteles o en las pensiones y que hoy necesitan salir de ahí para no ser una nueva estadística lamentable en los femicidios y en los travesticidios. Y el último del top 3, bueno, obviamente los desalojos, ¿no? Las situaciones de las viviendas que están siendo habitadas por personas que eligieron por lo menos tener un techo y cuatro paredes y no ir abajo un puente. También creo que es importante analizar esto en torno a las elecciones del último domingo, porque es bastante preocupante ver cómo están creciendo los ataques fascistas y de odio hacia personas en situación de calle en todo el país. Entonces digo, bueno, uno cuando piensa en el estar abajo de un puente piensa en el hambre, piensa en el frío. Bueno, también hay que empezar a pensar en el odio social que va acrecentándose y que es una responsabilidad de quienes peleamos por un mundo mejor atender esa situación, no solo del específico a través de la vivienda, sino también demostrar que no todo está perdido y, bueno, seguir codo a codo con quienes más lo necesitan en este sistema de hambre, que estamos seguras que vamos a poder cambiar. Está bien. Estamos en entrevista con Gigi Crane. No me presenté antes, Gigi, yo soy Miriam Georgian. Y, bueno, quizá para cerrar, hasta ahora, bueno, hablar de alquileres es hablar de un mientras tanto, pero siempre el horizonte es poder tener la casa propia, ¿no? ¿Qué propuestas hay a más largo plazo? Bien, nosotras porque en términos de cómo de los horizontes de la organización, obviamente hay diversidad de organizaciones y cada cual también va viendo cuál sería la salida más de fondo. En nuestro caso estamos instrumentando y poniendo en pie una cooperativa de vivienda para poder justamente acceder de manera colectiva a la vivienda digna y definitiva. Ahora, cuestiones interesantes de las cooperativas de vivienda, de la autogestión popular del hábitat, ¿no? También como se llama, que es hoy, en concreto, sobre todo para quienes somos socialistas, es la única chance que tenemos para discutir en concreto en las asambleas, en las barriadas, en los hoteles, en las pensiones, la propiedad colectiva, ¿no? Salir de la lógica de que la única salida es individual, me salvo solo, mi casita, mi propiedad. Bueno, valoramos muchísimo las experiencias que se han hecho en este sentido en toda Latinoamérica y obviamente también en nuestro país, pero bueno, también nos parece que amerita aggiornar un poco todo lo que se puede hoy sacar a través de lo que todavía es la ley 341 de CABA, que muchas organizaciones están dando una pelea muy muy fuerte y muy valerosa por la nacionalización, digamos, ¿no?, de esta ley, de cómo se van a manejar las cooperativas de vivienda, porque bueno, para poder construir algo, cualquier cosa, se necesita un suelo. Ya hemos visto cuál fue la respuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de Berni frente a la falta de acceso a la tierra, cuando incluso la tierra de Guernica, si uno aplicaba la ley de acceso justo al hábitat, ya los vecinos podrían haberse quedado ahí, pero bueno, no importa. O sea, sí importa, pero no es el punto central. Entonces, las cooperativas de vivienda hoy, por lo menos en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los grandes centros urbanos, no pueden depender de las grandes dimensiones de tierras que hasta hace 20 años atrás podían hacerse. Por ejemplo, la otra vez fuimos a visitar la fábrica del MOI. una hermosura, es increíble que además todo eso sea un proyecto colectivo, se ve en la forma en la que viven las personas y demás. Ahora, ese pedazo de tierra en donde pudieron hacer tremendo emprendimiento, hoy es el Distrito de las Artes, por ejemplo. También tenemos el MTL de Monteagudo, que es donde ustedes mismos, ¿no? Entiendo que están ahora. Sur. Uh-huh. Exactamente, bueno, eso es el Distrito Tecnológico, y nos encanta que el Monteagudo haya quedado como un grano, en ya sabemos dónde, a los planes de Macri en torno a la gentrificación. Perfecto. Ahora, esas grandes dimensiones de tierra, hoy, si las encontramos, la Reta ya las está vendiendo, obviamente hay que defenderlas, pero también por otro lado nosotros ponemos el ojo más que nada en la enorme cantidad, y también lamentablemente creciente, de vivienda ociosa que hay acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay lugares que están destruidos, abandonados, con filtraciones, todo lleno de alimañas de todo tipo, hace 20 años. Y que los propios vecinos del barrio tal vez te dicen, sí, bueno, el señor murió y la hija vive en España. Y yo, bueno, hay que ya ordenar cuál es la situación dominial, legal, etcétera, uh-huh. etcétera, etcétera, de todas las viviendas vacías que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque sinceramente, a través de una cooperativa de vivienda, bueno, hay planes con los que eso se podría transferir en nombre de la cooperativa, e incluso Nación, vamos a creerle, se comprometió a que si se consiguen tierras o vivienda ociosa, Nación financia la refacción o la construcción ahí a través del Procrear 2. Bueno, listo. Entonces, Nación ya dijo que puede poner su parte. Ahora, hay que presionar, obviamente, para que Ciudad... Ninguno de los dos gobiernos quiere ir realmente contra la propiedad privada, y esto claramente es un problema, pero bueno, entendemos que por ahí hay una beta muy interesante, que no es que va a ser una lucha que lleve 2 semanas ni 2 meses y probablemente tampoco solo 2 años, pero es muy importante tener un horizonte, tener un objetivo para caminar mientras que se va supliendo lo urgente con todas las demandas de subsidio habitacional que hay que dar, luchando por el mejor esquema de alquileres para la clase trabajadora y las compañeras que atraviesan situaciones de violencia de género hoy, y bueno, también decir hacia dónde vamos, ¿no? Así que bueno, eso es más o menos. Gigi Crane, integrante de las consejerías de vivienda, muchas gracias por haber estado hoy aquí, y bueno, seguimos con atención este camino hacia la nacionalización de la 341, ver qué pasa con las viviendas ociosas, y bueno, y el apoyo por lograr esta ley de alquiler social. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Tiene ni un peso pa' andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo mete preso. El comisario Lavín, que oficia de dirigente, lo hace confesar a palo al preso y a sus padres. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya, la justicia imita a los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Si algún día sale libre tendrá que dormir parado. El juez a los 4 meses lo cita para interrogar. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso, hasta de Dios olvidado. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que amasan millones tienen la casa rosada. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Argentina ya superó los 60 millones de vacunas recibidas contra el COVID. La Argentina ya cuenta con 60.217.000 vacunas contra el COVID-19 para continuar con el Plan Nacional de Inmunización que impulsa el Gobierno Nacional en todo el país. Además, este lunes comenzaron a distribuirse las primeras 100.000 dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer, arribadas al país el miércoles último. Denuncian que no vacunan a pacientes del Hospital Moyano. Una mujer que tiene internada a su madre en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano de la ciudad de Buenos Aires aseguró que al menos 10 pacientes del pabellón de adultos mayores no recibieron aún la segunda dosis de su vacunación, aunque son personas de riesgo por edad y discapacidad. Alberto Fernández presentó el proyecto de ley Compre Argentino. El presidente lo presentó este lunes en el Museo del Bicentenario y está destinado a apuntalar el crecimiento de empresas de origen nacional en sectores estratégicos de la economía. Cuenta con programas de incentivo al consumo de bienes nacionales y también a la reactivación productiva. Comenzó el juicio por el femicidio de Araceli Fules. Horas antes del inicio del juicio, la familia fue amenazada por Carlos Damián Casals, uno de los sospechosos del femicidio. Todos los imputados habían sido excarcelados por la Cámara de Apelaciones de San Martín, pero la amenaza llevó al apresamiento. La familia reclama prisión perpetua para los responsables. 2.200 nuevos casos de coronavirus, hay más de 34.600 casos activos y son 332.000 las nuevas vacunas aplicadas. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Perdido. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Grados, esa es la temperatura que tenemos en la ciudad de Buenos Aires en estos momentos. El cielo que se fue despejando paulatinamente, humedad del 51%, y en el día del cartero tenemos respuestas a nuestras consignas que lo retomo desde lo simbólico, pero después nos fuimos a la timba, ¿no? La pregunta para los oyentes, para las oyentes, es respecto a ¿cuál es tu juego de cartas favoritos? Bueno, ¿y qué dicen? ¿Qué dicen en el WhatsApp de Hasta que vuelvan los abrazos? Ya que estoy sorprendida, las respuestas que hay... impactan. Mira, por ejemplo, nos contestó Mariu. Dice que a veces de Cava y a veces de provincia, ¿no? Está muy situado. Dice, a mí me gusta mucho el truco. Es tan lindo mentir y ganar. Dice, bueno. Sí, no, estoy empezando a desconfiar de algunos mensajes que llegan. Vamos a ver, avancemos. Es vieja tu desconfianza. Sí, sí. Ya me están tomando por tonto, como dice Florencio. Que no nos tomen por boludos. A ver. Bueno, también nos llama Susana de Punta del Este. Dice, hola, hasta que vuelvan los abrazos. Dice que le gusta la escoba de 15, que lo juega con la Muki. Mirá vos, y aunque maneja bien la escoba, ella no puede ganarle, dice. Lo tiene prohibido, para eso le paga, dice. Bueno, un saludo ahí para Susana también. Juega con el caballo del comisario. ¿Qué más? Parece. Susana, bueno. Se pasó, Susana. Mirá, nos escribió también Graciela Alfano. Ya viene con nombre y apellido, ya no resguardan ni siquiera la identidad. Ni siquiera. A ver. Te toman de boludo. Sí, sí, Florencio, yo estoy seguro que sí, ya no tengo ninguna duda. ¿Qué dice Graciela Alfano? Dice que su juego de cartas favorito es la loba, que por eso se operó tanto. La loba. La loba. Él no conozco ese juego. Yo tampoco. Ya me parece que no respeta ni siquiera la consigna esta respuesta, digamos. Ya va para lo que... La loba. Bueno, que alguien nos desazne. Hay muchos juegos de cartas. A ver si alguien conoce la loba. Sí, por favor, que se comunique, nos explique de qué va la loba. No lo tengo. Realmente no lo tengo. Uh-huh. ¿Nos queda alguno más? Sí, el de Luis de Villa Crespo. Que dice que su juego de cartas favorito es el póker. Dicen que juega bien y que nadie sabe, porque nadie sabe nunca cuál es su juego. Claro, cara de póker. Cara de póker. Y ahí viene la famosa frase cara de póker, ¿no? ¿Has visto algunos de esos juegos de póker que suelen transmitir los estadounidenses? ¿Viste que se hacen campeonatos? Ah, no. En Las Vegas, sí, se transmiten. Es como casi un deporte nacional en los Estados Unidos, el póker y esos campeonatos que hay demás. Es impresionante las caras que tienen. Ajá. O sea, vos ves los tipos ahí y son una cosa piedra, digo. No solo indescifrable, sino que también ella es críptica, digamos, ¿no? El rictus que tienen, claro. Un poco enfermizo. Yo los miro y me da un poco, digo, gente necesita... Yo prefiero el truco, que hay más juego y es más cercano. Podés jugar más. Necesita terapia esta gente, los ves ahí. Después entendés por qué salen de ahí y achuran a 15 o 20 con un fusil automático, ¿no? Pero bueno, también es parte de lo que genera la sociedad. Bueno, de la cara de póker nos vamos a ir a algo mucho más ameno, si te parece. Dale. Porque hoy es martes y los martes, todos saben, es momento de abrir nuestro consultorio canábico de la mano. Y gracias a nuestro amigo, colega y compañero Matías Bregante, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Matías? Todo bien, ¿cómo están? Fernando, Miriam, buena mañana. Buena mañana para vos. Hola, y contanos de qué viene hoy esta columna canábica. ¿En qué nos vamos a meter? Bueno, hoy quería hablar un poco, nada, en esta temporada, o esta primera temporada de verano, segunda de indoor, como venimos diciendo, que se está iniciando, que ya empezó a iniciarse y que va a continuar hasta fin del verano. Quería hablar un poco, retomar lo que tiene que ver con el tamaño de las plantas, ¿no? Que generalmente, sobre todo para quienes están haciendo sus primeros cultivos, es todo un problema controlar el tamaño de las plantas, calcularlo, o bueno, preverlo, y sobre todo cuando trabajamos en exterior, ¿no? Suelen crecer mucho la primavera, ¿no? Las plantas de cannabis. ¿Cómo? Suelen crecer mucho. Yo la primera vez Yo la primera vez que vi una planta de cannabis, ¿sí?, me sorprendió por la altura, por lo tupido. No sé si está bien o mal. Esa es la primera pregunta que te hago, digamos. ¿Hay que dejarlas crecer tanto? Mira, mal no está. El tema es en las condiciones. Si uno tiene suelo para cultivar, las plantas pueden desarrollarse, y el tamaño lo que implica es tener otros cuidados, va a tener que generarse tutores para atarla, porque, digamos, por más que crezca en altura, no tiene la solidez y la robustez de un árbol, porque no deja de ser una caña, y bueno, lluvias fuertes o vientos fuertes podrían quebrarla, y uno tiene que hacer otro trabajo. Después, cuando trabajamos con macetas, sí es un problema el tamaño, porque el tamaño que tiene nuestra planta implica que tiene la misma cantidad de centímetros de raíces, y eso implicaría que si nuestra maceta mide 30 centímetros de altura y nuestra planta mide un metro, quiere decir que más de la mitad de las raíces se están apelmazando y apretando y empezando a pudrirse y a morir dentro de la maceta porque no tienen lugar para crecer. Ahí sí es un problema. Sí, me gusta este dato. Repetilo porque es interesante para conocer cómo es la planta. ¿Cómo es la cantidad, la proporción de raíz que tiene? Es igual a la altura de la planta. ¿Es así? Como es arriba, es abajo, dicen. Exactamente, así es. Que ahí, bueno, hay diferentes técnicas. Uno puede ir controlando con poda, que se puede hacer poda de raíces y también poda de la planta, ir controlando la altura, uh-huh, para que, bueno, si queremos tener una planta de 20 centímetros de alto, bueno, vamos a tener que ir revisando cada tanto ese pan de raíces de tierra e ir cortándolo y agregando tierra nueva para generar esa acción de crecimiento de la raíz, que tenga nueva tierra y nuevo lugar para crecer, y es una de las opciones. Y si no, lo que hay que tener en cuenta es no hay una norma estricta, porque el crecimiento también de la planta depende de factores como el lugar que tiene para crecer, el tipo de sustrato que tiene, la cantidad de comida, cómo regamos, si está en exterior las lluvias también pueden ayudar, pero por lo general en lo que es la temporada de primavera, que es la temporada de crecimiento de la planta, hasta inicio del verano, hasta fin de enero, la planta en exterior suele crecer entre un mes y un mes y medio el doble de su tamaño. Duplica el tamaño cada mes, mes y medio, la planta. Entonces, bueno, desde esa concepción hay que pensar que en septiembre arranca la temporada para poder germinar una planta. Pero bueno, como siempre decimos, si queremos tener una planta enorme, podemos germinar en septiembre. Ahora, si queremos tener un control y tener una planta de entre 40 centímetros y un metro y no mucho más de eso, tenemos que empezar la germinación de nuestra semilla un poco más adelante, más pisando el verano, más fines de noviembre, principios de diciembre, para darle 2 meses de crecimiento a la planta y que después inicie la floración. Claro. Pero eso... Cada vez me queda más claro lo importante de esto de planificar el cultivo, ¿no? Sobre todo esto, con estos datos, en algún punto da más trabajo al principio, pero nos evita dolores de cabeza después. Sí, y también, el tema no es solo los problemas que puede tener la planta, digamos, sino que ese no control, capaz, por ejemplo, de esto que estamos hablando, del tamaño, o que se nos vaya de mucho tamaño, implica un montón de cuestiones que cada vez se puede transformar en una bola de nieve de problemas, que empiezan con esto de que las raíces no tienen lugar para crecer, de que la planta crece mucho y crece débil porque no tiene el lugar adecuado y no creció de manera ordenada. Entonces, cualquier lluvia, cualquier viento nos puede quebrar la planta y hacer perder todo eso que estamos generando, cuidando. Y también ese estrés que le provocamos a la planta permite el avance de ciertas plagas. Y bueno, ahí tenemos otro factor más, que con el tiempo, ¿qué pasa? La planta también aguanta mucho, la planta de marihuana, es bastante luchadora. Y lo que va a pasar es que nosotros vamos a ver una planta que se va a mantener con una imagen saludable durante muchos meses. Lo que pasa que después la caída puede ser de un día para el otro, ¿no? Estrepitosa, como muy fuerte, porque viene arrastrando todos estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos dos opciones. Bueno, quienes trabajan en suelo directo, bueno, pueden tener la opción de hacerlo, pero también a sabiendas de que si plantamos una semilla en septiembre en suelo, seguramente para cuando termine el crecimiento, fin de enero, febrero, tengamos ya un arbusto, un arbolito de más de 2 o 3 metros posiblemente. Que bueno, eso implica una visión periférica de nuestra planta, de vecinos, vecinas y quienes estén alrededor, porque ya superaría los tamaños de una medianera. Pero bueno, claro, también en exterior hay técnicas de cortado, hay técnicas de retención de crecimiento que se ponen redes. Van a haber muchos cultivos grandes que se van a ver redes que se ponen a una altura de 1 metro, 2 metros, y lo que se hace es ir guiando a la planta como si fuera una enredadera para que se vaya enredando en esa red, y bueno, y el crecimiento se va hacia los costados y no hacia arriba. Pero bueno, ya son como técnicas más más avanzadas, sí, más más particulares. Bueno, puntualmente, el tema del tamaño es un tema, cuando hablamos de la planificación, a pensar, ¿no? A dónde queremos llevar, hasta dónde, y como siempre decimos, para quien inicia, el tamaño chico es una situación de mejor control de lo que está sucediendo en la planta, ¿no? Sin duda. Y bueno, son todas estrategias que en realidad tienen que ver más con algún tipo de cultivo más específico, ¿no? Para nosotros, primerizos en la materia, más vale en todo caso controlar el momento de la germinación. El momento de la germinación. Y el momento después de lo que tenga que ver con tamaño de maceta y demás, ¿no? Ir acompañando ese proceso, teniendo en cuenta este cálculo, ¿no? Lo mismo de raíz que de altura de la planta, sí, para darle espacio, para darle nutrientes suficientes, para que esté sana y para que llegue a una buena floración. Mirá, y con el tema de las macetas, que es un tema también recurrente con la planificación, nosotros tenemos que pensar que si germinamos, si ponemos nuestra planta en una maceta de 3 litros, bueno, la planta en un mes y medio va a ocupar todo lo que pueda y va a crecer casi tanto como nuestra maceta. Si es una maceta de 10 centímetros, en ese mes y medio va a crecer 10 centímetros, 15 centímetros la planta. Bueno, en este momento nos va a pedir un cambio de maceta. Esa es otra opción, ir duplicando el tamaño de la maceta cada mes, mes y medio, a medida que vamos viendo que crece, ¿no? Una vez que la planta alcanza la altura o el tamaño que tenemos de maceta, bueno, ya nos está pidiendo un cambio. Lo que pasa es que ese cambio debería ser al triple de tamaño. Entonces, bueno, ahí hay que sentarse a hacer un poco de matemática y claro, ver los meses que tenemos hasta fin de enero y decir, bueno, si yo empiezo desde ahora con este tamaño, más o menos se puede hacer una progresión de lo que puede suceder con el tamaño de la planta. Obviamente no es algo matemático, pero bueno, nos permite ver un poco y planificar un poco, porque bueno, muchos después terminan teniendo en una macetita muy chiquita una planta que hace meses y meses que está ahí, y bueno, cuando empieza la temporada más importante, que es la de la flora, que es cuando estamos claro, interesados en que produzca ese fruto, que es lo que queremos llegar a tener al final de la cosecha, nada, la planta no está en condiciones para llevarlo adelante y bueno, ya está estresada, ¿no? Ya es una planta cansada, estresada. Exacto. Distinto lo que ocurre en el indoor, ¿no? Que es quizás hasta más controlado porque uno puede acelerar el proceso de floración, ¿no? De acuerdo a la luminosidad y demás. Exacto. Bien. Exacto. En el caso del indoor, bueno, mira, es un error muy, muy común también, porque ahí en el indoor uno controla las horas de luz y las semanas que quiere estar en crecimiento y después pasarla a florar a la planta. Que bueno, ese periodo de floración uno no lo puede bajar porque dura 2 o 3 meses, pero sí podemos controlar cuántas semanas dejamos crecer a nuestra planta. Y ahí también a veces personas que están iniciando cultivo con indoor, que tienen todo el material y tienen todo el equipamiento, piensan que es mejor que en la etapa de crecimiento, en lo que se llama estado vegetativo, dejarla más y más semanas a la planta. Y bueno, esto implica la misma situación que hablábamos en exterior. Dejar en un indoor una planta en estado vegetativo durante muchas semanas va a implicar un crecimiento de tamaño que después va a ser muy incómodo, muy difícil de controlar a la hora de llegar a la flora. Y también le podemos provocar estrés y muchas incomodidades a la planta, ¿no? Excelente, Matías. Clarísimo, insisto con esto, ¿no? Lo importante que es planificar todos los momentos, ¿no? Es muy claro los tiempos que tiene la planta. Uno, quizás al principio a nosotros lo escuchamos y nos parece difícil, pero me parece que interesantísimo la manera en que lo explicás, porque, insisto, ¿no? Va a hacernos y a conocer más los tiempos de las plantas, las necesidades que tiene, y una vez que las conocemos más, más herramientas nos da para poder generar mejores condiciones, ¿no? Para nuestro cultivo. Eso es lo más importante, sobre todo. ¿Qué tenemos para cerrar musicalmente hoy? Bueno, hoy elegí un tema de Radiohead, No Surprise. Un lindo temita para esta mañana soleada después de esta semanita de lluvia. Para el momento de agarrar el cuaderno y planificar nuestro cultivo. Matías, muchísimas gracias. Ahí. Gracias. A ustedes. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y ya estamos en comunicación con Alejandro Vilca. Alejandro es actualmente ya candidato nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad en Jujuy, después de haber superado las PASO con una elección rutilante para el FIT, que si no me confundo fue la mejor elección provincial que tuvo el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Sumando ambas listas, son alrededor de 23% de los votos que cosechó en Jujuy, insisto, posicionándose efectivamente como una tercera fuerza electoral, más allá que el FIT sigue guardando esa tercera fuerza a nivel nacional. En Jujuy es impactante este número porque realmente habla de una votación de respaldo, ¿no? De buena parte del electorado a las propuestas del FIT. y que viene en un ascenso, digo, este número no es de la nada, no surge casualmente, no surge como efecto de algún marketing electoral, ¿no? Que quizás sí podemos ver, ahora lo vamos a charlar con Alejandro, en la campaña de Milei, ¿no? Que está anclada, insisto, fuertemente en un impulso mediático. No es lo que sucede en Jujuy, me da la sensación, lo vamos a corroborar ahora. Le damos la bienvenida a Alejandro, gracias por la comunicación primero. ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia y gracias por el espacio, ¿no? Al contrario, gracias a vos por atendernos, por dialogar con nosotros, porque nos gustaría saber, en todo caso, cómo analizás estas PASO particularmente en Jujuy, qué está pasando en la provincia y cómo reflexionás al respecto, insisto, ¿no? De este PASO importante que da el FIT en términos electorales. Mira, yo creo que hay que enmarcarlo en una situación más general del país, ¿no? Creo que la pandemia, la dura situación económica que nos había dejado el gobierno de Macri, no lo pudo resolver Alberto Fernández, ¿no? Yo creo que eso se reflejó en varios distritos donde no le fue bien al gobierno nacional. Y entre ellos, creo que Jujuy, ¿no? Además, yo creo que la expectativa que había generado cuando se fue Macri, a que uno podía llenar la heladera o poder recuperar todo lo que nos quitó, ¿no? El gobierno Macri no sucedió, sino que, por el contrario, en muchos lugares se ha profundizado mucho más la pobreza y la marginalidad, ¿no? Donde nos desplazaron a muchos sectores trabajadores. Lo que pasa es que en Jujuy se da una situación, no sé si especial, para mí me parece que una situación bastante más pública o explícita, donde el Frente de Todos es el PJ, es el principal colaborador del gobernador radical Gerardo Morales. O sea, acá es prácticamente su principal socio, votándole leyes de ajuste, beneficios impositivos para los empresarios. Ha sido un colaborador fundamental, ¿no?, en la gobernación. Entonces, muchos sectores lo ven como parte de una misma casta política, ¿no? Eso también es algo que acá se ve mucho, ¿no? Una misma clase social que comparte no solamente negocios, sino hasta familias, y que se enriquecen con el poder del Estado. Y la verdad que en provincias pobres como las nuestras crea eso mucho bronca, y que la izquierda haya de a poco empezado a surgir como la tercera fuerza, habla de una fuerza que se ha posicionado desde el lugar de los trabajadores, mostrando una salida alternativa a las que nos proponen, ¿no? Donde nosotros creemos que tenemos que construir otra provincia y otro país, invirtiendo las prioridades donde la economía, todo esté en función de las necesidades sociales y no de los negocios y las ganancias de unos pocos empresarios, ¿no? Así es. Alejandro, buenos días. Miriam Chorcián te saluda. Antes era Fernando Toco. El FIT es uno de los pocos partidos que ha retomado en su agenda la temática ambiental. Y en el caso de Jujuy, hay vistas desde todo el país. Está lo que es la producción de litio, que por un lado se presenta como una gran posibilidad económica de desarrollo y demás, pero por otro lado, y esto te lo pregunto también como colla, ¿no? Como parte de un pueblo que está siendo, bueno, asediado, ¿no? Por esta lógica extractiva. ¿Qué nos podés decir al respecto y cuál sería la posición del FIT frente a esto que se ofrece como alternativa económica? Sí, nosotros lo que hemos visto es cómo estos negocios de la explotación minera, ¿no? Porque no solamente ahora el gobierno, no solamente provincial, sino también nacional, está tratando de volcar sus enfoques productivos a los recursos del litio. Acá hay muchas salinas, la salina grande donde se está explotando, también la minería, ¿no? De plata, oro, estaño, plomo, que se extrae en Jujuy, ¿no? Pero la verdad que ha sido un impacto muy grande el tema de la minería, pero ha estado en manos de las grandes multinacionales, ¿no? Acá en el litio está la Toyota, la Mitsubishi, y son negocios que por ahí uno nos quiere vender el gobierno de que son inversiones que vienen a crear trabajo, que en realidad está lejos de eso, ¿no? Sino que hacer a saquear nuestros recursos naturales, nuestras tierras, el agua, que es tan necesario en la Puna Jujeña, ¿no? Y que, digamos, las ganancias nunca llegan acá a la Argentina, ¿no? Porque vienen, extraen toda su riqueza y sale por el puerto y se lo llevan a su casa matriz. Y Jujuy sigue siendo pobre. Lo que pasa es que el gobierno de acá, como la oposición, se han mostrado como lobista de estas grandes multinacionales, ¿no? Por eso nosotros, como parte de nuestro programa de reivindicaciones, estamos en defensa del medio ambiente, de nuestros recursos naturales, porque es algo que la verdad que están dispuestos este gobierno de entregarle tierra y nuestros recursos con tal que nos saquen a las multinacionales y desplazar a nuestros pueblos, ¿no? Yo te vuelvo a reivindicar, a decir esto, ¿no? De que el FIT, además de estar de tener en su programa estas reivindicaciones, está formado por muchos militantes que somos descendientes de Coya, bueno, en mi caso, pero no solamente eso, sino trabajadores, ¿no? Yo por ahí esto es irruptivo para muchos de ellos, que llegue un trabajador al Congreso, en mi caso alguien que levantaba la basura que corría detrás de un camión, que es algo que también muestra, ¿no? De que el Frente de Izquierda no es solamente una alternativa electoral, sino que también es una clara expresión de la clase trabajadora jujeña, y que también, ¿no? Un trabajador puede hacer política, ¿no? Muchas veces nos tratan como si fuéramos esclavos, solamente burros de carga. En realidad creo que hemos levantado la cabeza y hemos mostrado que también podemos debatir a la par qué tipo de país y qué tipo de provincia necesitamos. Nosotros creemos que un gobierno de los trabajadores puede resolver el problema de todos los jujeños, ¿no? Estamos en comunicación con Alejandro Vilca, candidato a diputado nacional del FIT en Jujuy. Superó ampliamente las PASO, posicionándose efectivamente como la tercer fuerza política electoral en Jujuy. Y a propósito de este debate que dejó las PASO, Alejandro, me gustaría que nos comentes un poco qué lectura haces, en todo caso, de la mirada de análisis que aparece ahora, ¿no?, en el escenario. Algo mencionaste con relación a la sociedad, o en todo caso que el Frente de Todos y que Juntos por el Cambio terminan representando, quizás en Jujuy aparece más evidente ante el electorado, ¿no? Y de ahí el surgimiento o el peso más claro al FIT en la provincia, pero también a nivel nacional, digo, ¿no? Porque la lectura mediática tiene que ver con una lógica de derechización del voto, ¿no? O te lo dicen directamente o te lo dan a entender de alguna manera, ¿no? Apuntando ahí quizás también al surgimiento de Milei, ¿no? Esta derecha supuestamente libertaria, pero muy suscripta a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia, en el resto del país no tiene expresión. ¿Cómo desde Jujuy analizan esta mirada? No, creemos que es funcional a sectores de derecha que quieren buscar que ese descontento, que esa bronca que hay y de decepción con el gobierno de Alberto Fernández se canalice por derecha, ¿no? Por eso surgen estas variantes de Milei y Esther, que son funcionales a Cambiemos, a Bullrich, a toda esta gente que piensa un país donde se aplique reformas laborales, donde cada vez los trabajadores seamos casi más esclavizados. Entonces yo creo que en el interior empieza a surgir otra alternativa, que yo creo que empalma con las banderas que ya viene defendiendo Nicolás del Caño, Miriam Bregman en Capital, en Provincia de Buenos Aires. Yo creo que esto viene a fortalecer de que puede haber otra alternativa donde esa bronca y decepción se fortalezca a través de la izquierda, ¿no? De una salida que plantee poner el país en función de otras prioridades, no en función de los grandes bancos, de las agroexportadoras o de las mineras, ¿no? Yo creo que nosotros queremos discutir qué tipo de proyecto se define, ¿no? En el marco de una crisis que cada vez está siendo más dura, ¿no? Y la que lamentablemente los que pagan siempre los platos rotos es el pobre trabajador, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el resultado de la izquierda que hemos tenido de ser la tercera fuerza a nivel nacional, de tener muy buenos resultados en el interior, ¿no? Chubut, Neuquén, Santa Cruz, San Juan, hay lugares donde la verdad que nos está yendo bastante bien y se ve, ¿no? Este crecimiento, y el caso de Jujuy viene a fortalecer esto, y yo creo que aportaría, ¿no? Que tengamos una banca en el Congreso para fortalecer más la voz del pueblo trabajador en ese recinto, ¿no? Y en relación a esto, la última que te hago, este ariete que de alguna manera para el FRIT representa a Jujuy, ¿no? Digo, en función del respaldo electoral, ¿vos lo crees que tiene que ver con la particularidad de lo que sucede en Jujuy? ¿Tiene que ver con algún elemento en la campaña que vieron que tuvo más repercusión? ¿Tiene que ver con qué tiene que ver, digamos? En todo caso, ¿cómo se extrapola esta estrategia, este trabajo que evidentemente le está dando resultado al FIT en Jujuy en el resto del país? Yo creo que también es el grado de la experiencia que ha hecho las masas con algunos partidos, con los partidos y algunas salidas que se han propuesto, ¿no? Acá en Jujuy, el gobierno de Gerardo Morales, mucha gente ya ve que está desgastado, que es cada vez más reaccionario, que ha judicializado la protesta social. Nosotros tenemos causas, muchos compañeros, compañeros que se han sido candidatos, el otro día lo han despedido, compañeros que no lo dejan asumir como diputados, el caso de Gastón Remy. Nosotros tenemos rotación de las bancas, bueno, que lo hacemos en todo el país y acá no lo dejan asumir. Aquel que sea opositor te persigue, entonces esa situación también se percibe, ¿no? Lo que yo te decía, está la complicidad del Frente de Todos, también es un factor, porque la oposición tradicional es más cómplice y es casi como si fuera un mismo partido. Entonces la izquierda también ha logrado cada vez más fortalecerse. Nosotros venimos haciendo muy buenas elecciones. En el 2017 hicimos una elección con casi el 18% y esta viene a superarla. O sea, venimos con un trabajo intenso, que no es solamente una campaña electoral cada dos años o que somos un aparato electoral, sino que somos una fuerza militante donde tenemos agrupaciones sindicales en empresas, en lugares de trabajo, en el movimiento de mujeres, en los centros de estudiantes. La izquierda, digamos, es muy importante, ¿no? Yo te digo, el día de la del domingo habían trabajadores rurales que después de estar en el surco salían y se iban a fiscalizar, o choferes de colectivos que terminaban su turno y se bajaban y se iban a fiscalizar, o enfermera. Entonces es una fuerza social muy importante que expresa, ¿no?, de que puede surgir otra fuerza, que el resultado de la izquierda muestra otro estado de ánimo y que se puede enfrentar a los poderosos, ¿no? Es el mensaje que le queda a muchos trabajadores que por ahí tienen miedo de que a través de la izquierda se pueda canalizar esa bronca, pero también el despertar de una fuerza política que pueda llevar a que la clase trabajadora pueda pelear por sus derechos, ¿no?, y su conquista. Alejandro, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, te felicitamos por esta primera victoria y vamos a estar atentos, en todo caso, también a lo que quede de campaña y cómo se va dando el debate político de cara a las elecciones legislativas. Un abrazo. Otro acá. Dale, te mando un abrazo, ¿no? Muchas gracias. Era Alejandro Vilca, finalmente, ahora sí, candidato a diputado nacional del FIT en Jujuy, con una elección que superó los récords históricos del FIT en todo el país y en Jujuy también, ¿no?, demostrando este crecimiento, más del 23% de los votos acumuló el Frente Izquierda de los Trabajadores, sumando la lista de Alejandro y la lista, una segunda lista que también se presentaba en la provincia, del MCT y que encabezaba Betina Amelio Rivero. Pero insisto, ¿no?, enmarca en todo caso en lo que es la disputa electoral un punto de atención en el país donde efectivamente, ¿no?, aparece la izquierda con una propuesta electoral con fuerte respaldo popular. De ser buena persona, ministro, perdone la palabra, pero incomoda. Cambia de actitud, como Talibú. De todo el planeta somos el mejor sistema de salud. Que este virus muta, si Dios quiere se permuta. Que a los molnis se inmuta, pero en las calles se multa. Si vende hasta la fruta, que soplan a la cuba. Cuidado con la que viene la yuta. critican. Desde los New Yorkers hasta mi gente de Chile. Que se cuide el gobierno antes que los aniquiles. Somos miles. Ya cansados del maltrato, de sus mentiras y atraco. De los puercos y de los pacos, saquen cucharas y platos. Ya pónganse los zapatos, que hasta el más hipocondriaco está listo para luchar hace rato. Pa' la calle. Y saben cómo me pongo, me conocen en el fondo. Yo no sigo protocolo, pa' que invitan al bailongo. Pa' qué, me invitan. Si saben lo que yo opino, lo que opino, yo lo rimo pa' que se me invitó. Te llevan preso si salta y un torniquete. En mi país te llevan preso si pides pan del paquete. En mi país te dicen loco si sales a protestar. Y en mi país disparan los ojos por salir a marchar. Y te zumban caliente como fuego artificial. Lanzándote el guanaco justificando solo matar. Luma solo más opaco dirigen unos payasos. No quieren cacerolas, son migajas de bonos y pedazos. Tu otra rechazo, seguimos sin un mazo. Contigo no hay caso, tu avala los balazos. Mira que hay hambre, señores. Mira que hay hambre, señores. Mira que hay hambre, señores. No abren los comedores, no sigan contenedores, se tiran de proveedores. Que vuelvan los abrazos. Esto pasó acá. Esto pasó acá. Me acabo de dar cuenta recién, ordenando un poco la información, que recoge de la primera entrevista el tema de los desalojos y de esta segunda entrevista, pues se sitúa también en Jujuy quien nos habla. Nos referimos a quienes están exigiendo una nueva prórroga para la ley 16.160. Desde el equipo nacional pastoral aborigen lanzaron la campaña X, que busca prorrogar esta ley, que es una ley que pide más tiempo para poder hacer el relevamiento de comunidades indígenas. Y en este caso la vamos a escuchar a Laura Méndez. Ella es integrante de la comunidad aborigen Cueva del Inca, en Jujuy, y explicó la situación y reclamo que llevan adelante. La ley de emergencia de propiedad comunitaria, que se está solicitando la prórroga, es fundamental porque vence ahora, a fin de año. Y el problema es que muchas comunidades, al no tener el título de propiedad comunitaria, no pueden defender el territorio, ¿no? Es muy grave la situación en todo el país. Hay muchas comunidades indígenas. En nuestra provincia de Jujuy hay muchas comunidades que no tienen los títulos de propiedad comunitaria. Es histórico este despojo a las comunidades indígenas. Bueno, y hablábamos justamente con nuestro entrevistado de hace un ratito, el ya candidato a diputado Alejandro Vilca, sobre esta situación, ¿no?, que se da en las zonas, él lo mencionaba, de Salinas Grandes, por ejemplo, ¿no?, donde llegan la minería de litio. Y bueno, y a propósito de esto, volviendo a quienes exigen prorrogar esta ley y poder tener más tiempo, destacó la gravedad de la situación y la urgencia, ¿no?, de que se prorrogue la ley, para dar respuesta a la situación de emergencia territorial, de alguna manera tener el marco legal para impedir los desalojos y exigir que se realice el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades. Y escarbó la Procuradora de la Nación por el año 2006, había exigido al Estado que entregara los títulos de propiedad comunitaria, 1.500.000 hectáreas tenía que entregar a los pueblos y comunidades indígenas. Entre esas comunidades estaba la comunidad Cueva del Inca, pero no las entregó, ¿no? Entonces apelaron, la comunidad Cueva del Inca está impedida de tener el acceso al agua y a la luz actualmente por una medida cautelar de quien denuncia y dice que es el dueño del territorio cuando sabemos que no lo es. Y como pueblo preexistente al Estado, este Estado argentino, con los nuevos papeles, con estas nuevas formas de organización del Estado, ha despojado a muchas comunidades, ¿no? Estoy hablando de 1810 en adelante. Y escuchábamos a Laura Méndez, integrante de la comunidad aborigen Cueva del Inca, en Jujuy. Descansó. Policía llegó, mi amor. natural. La libertad no es un vicio, es un bien cultural. Hoy saludé por la mañana a un anciano y en sus ojos yo vislumbré nuestro pasado. Hasta que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. -16 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, una humedad del 53%, máxima de 18 prevista para la jornada, poquito más tira, yo creo, no sé si llegamos a los 18, pero a los 17 creo que fácil en esta jornada, insisto, que aparentemente da la sensación nos va dejando atrás los días húmedos y de lluvia. Casi 2 semanas, ¿no? No llegamos a 2 semanas, pero casi, ¿no? 10 días. Una larga. 10 días de lluvia, de humedad, de días grises tuvimos. Da la sensación que para lo que queda de la semana, al menos según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan lluvias. Máximas de hasta 23 grados. Insisto, sobre todo el jueves, está ahí picando la máxima. Es raro el jueves, en realidad, porque tiene mínimas bajas y máximas altas. No, va a tener una amplitud térmica, como quien dice. Perdón, estoy tirando todo. Una amplitud térmica importante para el jueves. Y vestido de cebollita. Y sacándose las capas. Buena, es buena esa. Mañana también, ojo, mañana va a ser una mínima. Las mínimas más bajas de la semana va a ocurrir mañana, día miércoles. Mínimas de 7 grados. Por la mañana, abríguense. Ya después, al mediodía, la máxima está prevista para 20 grados. E insisto, ¿no? Después lo que queda en el resto de la semana es pura alegría. Cielo nublado con algo de sol, pero da la sensación, insisto, que en la época de lluvias, los días grises nos abandonan por un tiempo. Se viene la primavera con todo. Muy bien. Muy bienvenida bien. Acá. Bienvenida a la primavera para algunos. Yo celebro que haya llovido igual. Celebro el sol también, pero hacía falta. Encanta. Hacía falta. Me encanta la lluvia. A veces la humedad es media. Durante mucho tiempo es media insoportable para el día a día, ¿no? Sí, sí, para los huesos también. No se te seca la ropa, tenés la casa con todo húmedo, la mesada se te vive mojada, parece que no se seca. En ese sentido es incómodo. El salir a la calle y mojarse me parece lo de menos, en términos problemáticos en todo caso. Bien. 2 minutos para el mediodía, ya casi nos vamos despidiendo. Pero tenemos más respuesta a nuestra consigna. Sí, acá nos escribió Camila de Caballito y dice que su juego favorito de cartas es el 1. ¿Te acordás del 1? Está de moda, de nuevo. ¿Sí? Creo que hace un par de años se puso de moda de nuevo, no sé por qué. Está bien. ¿No? O me llegó a mí la moda del 1. Uh-huh. Yo empecé a ver mucha gente jugando el 1. Mira. No lo conocía yo. Hace algunos años. Lo conocía de nombre, pero nunca lo había jugado. Mirá. Y ahora empecé a estar ahí como. No, se venden los trenes mucho. Uh-huh. Te lo venden, ¿no? Ahí los que vienen en los trenes saben eso. Viene con el paquetito de 1. Mirá. Es un juego práctico, rápido. Yo soy del tiempo de mi infancia de la casita robada. Ah, bueno. Mucha casita robada, sí. Mucho chinchón. Eran los juegos más de baraja española, los clásicos, ¿no? Sí. De grande quizás más el truco. Sí, sí. El chancho va, dicen. El culo sucio también está. Variantes de lo mismo, ¿no? Medio como el solitario también. Y sabes que nunca me enganché con el solitario. Siempre me aburrió mucho. Alguna oportunidad lo tomé así. Pero lo que le pasó al solitario es que migró al Windows. Claro, al Spider. Sufrió una migración tecnológica durante un tiempo. Ahora quedó de lado porque evidentemente, ¿no? Las capacidades de procesamiento que tienen las computadoras te permiten otros juegos más divertidos que el solitario, ¿no? Claro. Pero en su momento el solitario, el buscaminas, me estoy alejando de las cartas, pero bueno, fue afectada el solitario por el impacto tecnológico. Quedó medio relegado, quizás. Uh-huh. ¿Alguna otra? No te pregunté el tuyo, sí. ¿El mío? No, puede ser el truco si es baraja española, y si no, con el tarot también me gusta jugar bastante, así que mi madre Paz está ahí. ¿Pero se puede jugar con las cartas de tarot? ¿Es juego, un juego? Es una instancia lúdica, claro que sí. Mirá, para mí no es predictiva, para mí es autoconocimiento en solitario. ¿Pero o te tirás a las vos misma o a otros? Las dos cosas. Ambas, sí, se puede. Sí. Y en grupo también. Hay gente que le tiene como mucho respeto, como hay que tener un momento, no es así. Sí. Bueno, vení que te tiro las cartas. Sí, no, yo creo que es más lúdico, hay que perderle un poco el respeto. Claro, vinito, sí. ¿No? También, sí. Empecemos a tirar las cartas, a ver qué sale. Bueno, cerramos las consignas del día, cerramos también el programa. Miriam, nos vamos despidiendo, al menos por hoy. 12 y un minuto, casi puntual. Teníamos que dejar pasar las 12 porque somos fieles a nuestro hábito de superar el horario. Pero hasta acá llegamos. Nos despedimos, nos vamos a reencontrar mañana. Hasta mañana. Como todos los días, de 10 a 12, La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, te hacen compañía. Nosotros nos reencontramos personalmente mañana. La cita es con nosotros una vez más. Aquí los vamos a estar esperando. Agradecemos ahí en la operación Matías Basualdo, en la producción Camila Cataño. Hoy en los controles también otra Camila. Vamos sumando Camilas a este equipo. Camila, no, me perdí el apellido, perdón. Ayani, dije bien. Gracias, Camila, haciendo ahí sus armas, sus primeras armas en la operación técnica. Sí, estudiante de Éter, Escuela de Radiodifusión Histórica en la ciudad de Buenos Aires. Nos manda estudiantes acá. Cual conejillos de India. No sé si los manda acá para sacárselos de encima porque no los aguantan más allá, más o menos, dice. Bueno, le damos la bienvenida a otra Camila, entonces, a nuestro colectivo de producción. Nosotros nos reencontramos mañana, Miriam. Un gusto, como siempre. Hasta mañana. Especial.